hoy día escuché leí un artículo muy derechamente ya casi muy fascista del Guatón Villegas. No sé, Villegas está... Guatón Villegas y la tercera prestando ropa de manera muy complaciente a este tipo de ilustrados que vienen desde con término rebuscado de la academia a tratar de hacernos entender según ellos lo que cómo son los hechos. Bueno, ayer vimos, ¿cierto? Primero la noticia, vimos que los locos llevan como 42 días, llevaban ahí instalados con carpa, con todas las condiciones que esto amerita, o sea, en las cuales estaban, y vimos cómo se han sido desalojados, y no es primera vez que se demuestra la brigidez con que estos locos también se manifiestan. La radicalidad. Hay una radicalidad, hay un fundamentalismo muy muy muy arrecho, como dirían por ahí una Bárbara, sí, sí. De llegar hasta la última consecuencia. Entonces ahí uno tiende a pensar y decir, bueno, hay algo acá, o simplemente hay como tiende a pensar o quiere hacernos creer el Guatón Villegas, Fernando Villegas, ¿no? Es que son gente que se están aprovechando de la situación porque simplemente han dejado de pagar las cuotas, que todos los chilenos con esfuerzo, dice él, la gran mayoría, el 99% de los chilenos con esfuerzo, las pagamos permanentemente y no le debemos a nadie. Él incluyéndose obviamente en un grupo de gente, y yo busqué un poco más la información, el Anda Chile ya lleva harto años con este tipo de actividades, con este tipo de manifiestos y de protestas, porque ellos, hay un dato importante que él obviamente no lo nombra, él solamente se basa en que son irresponsables, en que están buscando un paternalismo del gobierno, en que quieren aprovecharse de una deuda impaga por su irresponsabilidad, pero hay un dato que hay que tener en cuenta, de que ellos fueron como deudores, fueron pasados de un banco a otro, algo así. O sea, hay un tema ahí, subieron las tasas de interés y ellos francamente no han podido pagar durante muchos meses. Oye, eso pasa en todos lados, loco. O sea, yo creo que puede ser eso también, pero el tema de fondo yo creo que lo que te quisiera yo invitar a discutir hoy día, más allá del tema puntual de esta organización, que sin duda han demostrado ser decisivo en su actuar, está el tema, así para decirlo así, en dos palabras, de los incas en Chile. Uh-huh. Es un país que se jacta de ser un país moderno, un país ejemplo en América Latina, etcétera. Hay una cuestión básica y elemental dentro de los derechos del ciudadano, dentro de los derechos de todos los de ciudadanos de cualquier nación, es el derecho a tener casa, y aquí hay un tema de fondo que muchas veces tiende a confundirse y que tiene que ver con las deudas. O sea, si estas personas no se cuentan en ciertos cadastros, registros que se hacen, tienen casa, pero tienen casa con 20, con 15 y con más años de pronto de deudas, y con deudas que no pueden pagar, y mucha gente de la ANTAD Chile a luchar tiene que ver con ese caso puntual. Caso que obviamente no aborda gente como el Villegas y yo. No. Ahora, y tampoco el gobierno. Para la gente que no nos está escuchando en Chile y quiere saber un poco qué pasó ayer, lo hacemos rápido. Anda Chile es Asociación de Deudores Habitacionales, sí. ¿Verdad? Y de Chile, por supuesto. Y ayer hubo una de las muchas manifestaciones que ellos han protagonizado en su historia, que fue bastante radical. Yo creo que puede haber sido la más radical de todas. Y que no se había visto algo así. Pero siempre muy simbólicas también. Claro. Hace poco se subió una mujer a... Siempre mujeres también. Tema de la casa y la mujer, que podemos conversar después. Se subió a una grúa. Uno se inmoló hace poco. También se han quemado. O sea, han llegado a manifestaciones extremas. Claro. Bueno, y lo de ayer... Para la gente que efectivamente no supo la noticia, porque además yo la revisé diarios internacionales y no aparece la noticia. Lo de ayer en Chile fue que a la ribera del río Mapocho, que el río Mapocho está efectivamente, la ciudad pasa, está a los lados del río Mapocho, por lo tanto hay una especie como de depresión, efectivamente, por donde pasa, arriba está la calle, deben ser unos 2 a 3 metros desde la calle hasta el río Mapocho, y se habían instalado ahí la gente de Anda Chile, habían hecho campamentos reclamando por la situación, por la condonación de la deuda, y lo de ayer fue efectivamente una amenaza de lanzarse y dejar que se lleve porque ayer estaba lloviendo en Santiago, empezó la primera lluvia fuerte del invierno, y ellos amenazaron con radicalizar al punto de inmolarse, es decir, de dejarse llevar por la corriente del río hasta que las autoridades, si es que las autoridades no tomaban en cuenta su petitorio. Llegó la policía, los desalojó, fue bastante tensa la situación, gases lacrimógenos, ellos estaban amarrados, 82 detenidos, en fin, mujeres golpeadas. El tema de fondo de Anda Chile, y Marco lo decía muy bien, y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, tiene que ver con el tema de la casa en Chile y la casa en América Latina y las poblaciones, la gran mayoría de nuestra población pobre de América Latina. Y tú nombrabas el tema de que efectivamente la particularidad de Chile está dada por el sistema neoliberal. Es decir, aquí se habla de erradicación de los campamentos. Los campamentos vendrían a ser las poblaciones Cayampa, lo que en Ecuador serían las invasiones. Villa Miseria. Villa Miseria en Argentina. Pueblo Joven en Perú. Las favelas en Brasil, retomando un poco lo anterior. Es decir, estas tomas de terreno donde se levantan una casa en precarias condiciones, pero que con el tiempo se van transformando en comunidades, ¿no? Igualmente precarias, pero comunidades a fin de cuentas donde pueden tener por lo menos una media agua, un techo donde Como cobijarse. A propósito, han surgido muchas de las poblaciones emblemáticas de Santiago, La Victoria, La Legua. Exactamente, que además fueron tomas, fue el principio. Y América Latina, digamos, que de alguna manera más simbólica quizás, ha sido una gran toma, muy gradual en el tiempo. Los cordones de miseria de la migración campo-ciudad son efectivamente No son más que la apropiación de la tierra que le pertenece a latifundistas históricamente o a empresarios que han tenido espacio ahí y que se han negado siempre a vender o a regalar. Claro. Uno podría pensar, por ejemplo, en el caso guayaquileño, el suburbio, el Guasmo, lo que hoy día es la isla Trinitaria, todos esos sectores que en algún momento efectivamente fueron simplemente invasiones y que hoy día son ya poblaciones más constituidas. Ahora, el tema de fondo está ahí, y esto para darte un poco la palabra. El tema de fondo está en que la particularidad chilena está dada porque este gobierno que se hace llamar gobierno progresista, gobierno que está preocupado de solucionar el tema de los campamentos, lo que hace simplemente es profundizar y extender el problema de la distribución de la riqueza. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en un sistema neoliberal como el chileno, donde absolutamente todo está, o casi todo está concesionado, donde el Estado no interviene de manera efectiva para nada, donde no hay una verdadera distribución de la riqueza, el tema de la vivienda también es delegada a las instituciones financieras, es claro. Delegada a los bancos. Claro, porque aquí hay una trampa, mirándola. Con todo lo que eso significa. Hay una trampa, ¿cierto? Y que no se soluciona. ¿Cómo impera la lógica del gobierno? Del Estado en este caso, es que efectivamente hay una erradicación de los campamentos. O sea, ya la gente está viviendo cada vez menos en campamentos, por todo lo que significa. Además, hay una imagen muy, muy nociva a nivel mundial respecto a eso. Chile, ¿cómo va a tener el campamento cuando tiene un gobierno y tiene una economía tal y cual? Cuando tiene la mejor economía de América Latina. Claro. Pero se traslada la figura del campamento a las famosas casas copeva, que fue un hecho emblemático acá en Chile, cómo se le entrega las casas a la gente, se les pide un pie, se les mantiene viviendo ahí. Son casas en bajísima nivel de calidad de construcción, son las casas que se llovieron. Entonces hoy día quedó dentro del imaginario popular del chileno las famosas casas copeva, son las casas que se inundan, que se rompen, que la gente paga con mucho esfuerzo sus primeras letras, junta la plata y cuando se va a vivir se da cuenta que las paredes se caen, que se llueven. O sea, es una burla, es un abuso. Donde ahí y lo que ha hecho el gobierno siempre es hacerse un lado y responsabilizar a la empresa constructora, cuando ellos tienen siempre el deber de supervisar esto, porque son subsidios que son entregados por ellos con la supervisión de la empresa. Entonces el tema es que se tiende a pensar o se tiende a engañar a la gente de que se han erradicado, pero sí existe una pobreza, una doble pobreza, porque esta gente, aun cuando tiene casa propia alguna, tiene una deuda histórica que no va a poder, por el sueldo y por la calidad de vida que tiene y por las proyecciones de trabajo, no van a poder cubrir nunca. Oye, te propongo algo. Sigamos hablando de esto en el siguiente bloque con dos temas en mente. Primero, la falsedad y la mentira grande, la máscara gigante de la Concertación en términos de su intervención estatal, es decir, en realidad este financiamiento lo hacen las empresas privadas, en comparación con lo que hasta hace algunos años funcionaba en Ecuador y en otros países, y yo creo que lo están tratando de resurgir, que es el tema de efectivamente la banca del Estado, en términos, por ejemplo, de lo que se llamaba el Banco de la Vivienda. ¿Ya? Me parece muy bien. Lo que fue serbio también en Chile. Pero también yo quisiera abordarlo luego desde un plano también más histórico, cultural o mítico, incluso lo que significa la casa. Correcto. El espacio del encuentro. Y otra cosa, para dejarlo a ustedes que nos están escuchando, también invitado a este diálogo, que no es casual que se haya elegido el mapocho. Hay una cosa simbólica ahí que se puede construir un juego de una creación, incluso poética, de elegir el mapocho como los que debajo el puente. Esa manera de vivir bajo al amparo de debajo el puente, siendo que están en pleno Santiago. O sea, el punto cero. Están a una cuadra de la Plaza Italia, pero bajo el puente. Y hay toda una movida ahí también que podríamos conversar luego. Del Hogar de Cristo, de Un Techo para Chile, todas estas organizaciones que se crean con cierto paternalismo desde el gobierno, cuando aparentemente es pura publicidad y no ha hecho caso o no ha tenido los efectos que nosotros desearíamos. Nos pueden llamar al 274-9115, nos pueden escribir a veredasur.laradioneta@gmail.com. Víctor Jara no estuvo ausente de esta polémica, y ya en el año 67 había escrito una canción, digamos, coral, ¿no? Con voces, con juego, que se llama La Toma. Primero vamos a escuchar este tema, vamos a seguir hablando de este, y vamos a escuchar un segundo tema, que es Qué Lindo Ser Voluntario, porque aquí también está ese voluntariado de verdad, y no ese voluntariado de la católica de pronto de ir y construir casas para... Por construir, por veranear y por turistear, o por hacer lo que se llama en Chile... Chile país. Es como, perdón, Valte, que yo sé que viene el tema. Es más o menos algo así como el voluntariado minga versus el voluntariado de mostrarse paternalista, de mostrarse caritativo. Claro. La minga versus la caridad. La Toma, entonces, de Víctor Jara, con una fecha que dice 16 de marzo de 1967, que debe haber sido el momento en que Víctor Jara lo grabó, y me parece que fue en La Victoria. Que no resulte. Compañerito Julio, no lo veo por ni un lado. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto. Ojalá que haya alcanzado a pescar todo lo oculto.

del artículo que apoya la opinión de Villegas, es decir, efectivamente esto es un país de gente que no tiene casa porque simplemente es floja. Entonces hay una cosa ahí que es muy potente, porque es la visión que se tiene contra los enfermos, contra el alcoholismo, contra la desigualdad, bueno. No, claro, sin darse cuenta que efectivamente, bueno, de partida que es una visión positivista fortísima, esencialista. O sea, yo he escuchado, tú sabes, a un amigo mío que dice, puta, los pobres son pobres porque son flojos, pobre. O sea, ese tipo de cosas que se siguen transmitiendo. Y yo creo que ahí, insisto, para darle un poco la vuelta a lo social que lo teníamos pendiente, ese individualismo y ese egoísmo viene y está asociado derechamente al tema neoliberal, al tema del capitalismo y al tema del yo primero, y yo veré cómo me salvo y veré qué pasa el resto. Por lo tanto, el Estado no se hace cargo de su función de precautelar el bien común, sino que simplemente cree que lo que está haciendo es garantizar las libertades, pensando que las libertades implican hacer son individuales. Claro, ¿no? Claro. Es decir, no hay un tema de solidaridad, de comunidad. No, y, ya, eso, sí. Y eso, para terminar, y eso pasa efectivamente, ¿cómo se puede mostrar claramente eso? Cuando yo no creo para nada en el Estado paternalista, pero sí creo en un Estado que se haga cargo, claro, que se preocupe del bien común. Cuando un Estado como el chileno le deja todo esto en manos del financiamiento privado, de la banca, cuando efectivamente hay para eso, y no solamente para subsidios puntuales, es que el Estado debe estar, es decir, para un Servio y un Ministerio de la Vivienda deben estar efectivamente para garantizar, para ayudar, para asesorar y precautelar, sí, no solamente en términos de trámites, sino económicamente a la gente, hecho, para que pueda acceder a un derecho, como tú dices, un derecho humano básico, claro, que es un techo, compadre. Y aquí no solamente no se ha ayudado, sino que se le ha dejado solo. Exactamente, todo lo contrario. A la garra, ¿no? De una banca devoradora que los tiene cagados. Y que la gente francamente no tiene ya qué hacer, porque eso por un lado, ¿no? Esta cuestión, pero que está asociado, yo creo que para darte el paso a ti, que está asociado a ver la casa efectivamente como un objeto de mercado, cuando, claro, la casa no es un objeto de mercado. Claro, cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, lo ostentoso que son ciertas casas en Chile, o sea, los niveles, estamos llegando a niveles de desigualdad y de desequilibrio económico tan terribles, de gente que tiene más de una o dos, tres casas, o que vive de una forma que ya ha cubierto las necesidades básicas. Y eso es súper importante, sobre todo cuando uno habla de la delincuencia, o habla de la calidad de educación, calidad de vida, de la drogadicción. Hay, históricamente, ancestralmente, digamos, en términos de historia inmemoriales, hay un elemento que sustenta y que da, que crea las condiciones necesarias para que el ser humano se desarrolle en comunión, en su familia, en eso que se llama el fuego del hogar, la hoguera, ¿no? Que es el calor, la protección, la luz, todas las metáforas que uno pueda invocar en este sentido. Y cuando la casa no está, obviamente se vulnera todos estos elementos que entran en juego en las sociedades modernas, que son, como digo, la no constitución de la familia, el alcoholismo, la drogadicción. Entonces, si no estáis otorgando lo básico, lo elemental, ese derecho irrenunciable, este derecho humano que es el hogar, la casa, no podía esperar otra cosa que la delincuencia y todos los problemas sociales se incrementen. Y no se ve aparentemente una relación directa entre los sin casa y los problemas que se vienen arrastrando de la extrema pobreza. Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con calidad de vida y con una visión de un país que efectivamente no está mirando para los lados. Cuando yo, ahora que estabas reflexionando sobre aquello, yo quería hacer una metáfora que a mí me interesa de verdad, me interesa muchísimo cómo el Estado chileno se ha descomprometido de todo este problema. Cuando uno piensa en el espacio rural, que yo creo que es un espacio que todavía conserva esta resistencia comunitaria y solidaria, ¿cómo ocurre el tema de la casa? El tema de la casa generalmente ocurre que el patriarca o la matriarca que logra tener la casa, los hijos logran tener siempre garantizado un espacio mínimo dónde estar, ¿no? Cerca ahí mismo, aunque sea muy pequeño la parcela, siempre va a haber un espacio donde el hijo pueda tener asentarse. Y eso va al final va conformando los pueblos, ¿no? Claro. Este conformarse familiarmente y la identidad colectiva, individual, etcétera. Exactamente, y la identidad. ¿Por qué? Porque el Estado moderno lo que tiene que hacer es efectivamente suplir esa misma figura de comunidad. Es decir, el Estado tiene que garantizar que estos individuos que tienen su derecho y su libertad individual, valga la redundancia, también forman parte de una comunidad. Claro. Por lo tanto, ese pueblo grande es el Estado. Ese pueblo grande, comunitario y solidario, tiene que ser el Estado. Claro. Y cuando el Estado no funciona, ocurren estas cosas desagradables y cuando el Estado deja todo esto en manos de usureros, ocurre lo que está ocurriendo en Chile con los Andas Chile. Por. Cuando por otro lado se están promoviendo reformas de educación, se está dando computador a la gente, se está armando el maletín literario, se está manejando una noción de casa, por ejemplo la ficha CAS, o la misma cuestión del bono de ahora, se está manejando una noción, ¿cierto?, de un supuesto de que hay casa, cuando si no hay casa, no todo lo demás, ni la salud, ni la educación, ni el afecto, ni la calidad de vida, podría tener efecto, porque eso necesita un espacio para acunarse, para desarrollarse y para expandirse. Primero en el espacio familiar íntimo, y luego ya en el espacio, digamos, de la plaza pública tradicionalmente, o el espacio de la calle, y lo que se ha llegado a más históricamente en Chile y en América Latina, la población como tal, que es el lugar, y además, y eso es súper importante, o sea, puede haber una especie de metonimia entre la casa familiar, el pasaje, la población, la villa, el país, que es donde se sustenta nuestra nacionalidad, nuestros orígenes. Entonces, cuando eso falta, cuando no hay una responsabilidad del Estado, es que efectivamente se está vulnerando los derechos básicos y esenciales. Y es por eso que yo cuando veo esto, cuando he visto estos casos emblemáticos, y que ya no vienen de ahora, vienen del tiempo de la Unidad Popular y antes, de los sin casa, de todo, hay una historia, hay un libro de hecho de Garcés, que editó con Eco y Lom, me parece, que justamente recrea la historia recoge toda la historia de todo el movimiento sindical, porque ahí efectivamente además se ha desarrollado un capital social de resistencia y de una forma de distinta de ver el país y ver la de América Latina. Caso emblemático, insisto, es la Victoria, etcétera, lugares, o en el Perú, Villa San Salvador, u otros lugares donde se genera una forma muy latinoamericana de hacer país. Hay donde hay resistencia, donde hay formas todavía muy, muy horizontales de participación, de colectividad, de eso que se da en las poblaciones todavía, de vecindad, claro, etcétera. Claro, y eso, Marco, ese tema de solidaridad, y volvemos al espacio estatal, aunque la gente que nos esté escuchando se vaya a enojar, volvemos al tema del Estado. ¿Por qué? Porque lo que está de fondo de esto, sociocultural, porque estamos hablando de que es un tema donde lo social no se puede separar, desligar de la manera latinoamericana de entender la casa y la manera latinoamericana de entender la comunidad. Está el tema de la redistribución de la riqueza, loco. Claro. Es que ¿a qué me refiero yo? Es que mientras no se redistribuya la riqueza, no sirve de nada el paternalismo de instituciones, por ejemplo, como Un Techo para Chile, que soluciona el agua de manera puntual, pero no el tema de fondo, que es la pobreza misma, pues, loco. Es decir, el Estado se ampara y premia y felicita a un Techo para Chile. ¿Por qué? Claro. Porque está funcionando con solucionando el tema coyuntural, pero no el tema de fondo, que el Estado no se quiere hacer cargo, pues, loco. El tema de qué pasa con las platas de todos los chilenos, pues, loco. ¿A dónde se van? Y sabéis que mirándola, pensándola bien, y es la cosa, una realidad que nos afecta a nosotros, yo creo que a muchos, todavía gente joven como nosotros, ¿no? Que ya, digamos, adulto joven creciendo, que es un tema de que tampoco se consideran que no tienen casa porque arrendamos. Claro. Pero cómo también se genera se fomenta este capitalismo de gente que llevamos 10, 8, 5 años arrendando. O sea, dándole, claro, plata a otra gente que ya tiene sus necesidades básicas solucionadas. Entonces esto se incluye que nosotros sí tenemos casa, porque tenemos aparentemente en principio una renta con que pagar ese arriendo. Pero también somos pertenecemos mucha de esta gente que arrienda a la gente que no tiene casa, porque parte importante de su renta se va a otro, a un dueño a la casa, de la casa, que debería promoverse, ¿cierto?, la adquisición de ese espacio para que uno pueda tener una, percibir, o sea, el uso de su renta de una manera mucho más digna. Claro. Porque sabemos lo indigno que es que un tercio de tu sueldo se vaya, por ejemplo, a una persona que tiene dos o tres casas. Claro. O sea, ahí también hay un capitalismo muy duro y que el Estado no se ha hecho cargo. Mm. Hay una cantidad de gente flotante, de gente en Chile que no tiene casa, pero que, o sea, que no tiene casa, pero que ocupa casa, y que está fomentando este capitalismo mediano de la gente que... ¿De ese cuánto? Oye, redondeamos el tema para ir redondeando y concluyendo el tema de la casa, de los sin casa en realidad. Bueno, yo me quedo con la idea, mirándola, de que hay un poder fuerte ahí. Y que no se explica de otra manera, como decía, la carencia no se explica... O sea, los extremos con que actúa esta gente, sobre todo las mujeres, que es una cosa importantísima. La mujer y el hogar, esa cosa que no... Matrifocal de América Latina. Y que las feministas lo han tomado a mal, ¿no? Muchas veces vuelve a retomarse, a tomar fuerza, porque la mujer es la que organiza de alguna manera y lleva a cabo la casa. Y cuando ellas no tienen o ven vulnerado ese derecho, son capaces de hacer lo que han hecho. Y ahí vemos otra vez a las mujeres llevando a cabo estas manifestaciones de manera extrema, que atentan contra su propia vida. Y el hecho también simbólico, que dejarlo ya va a pensar, como para meditar durante la tarde, esta figura del mapocho, del río, debajo del puente, del epicentro mismo de Santiago, a una cuadra de la Plaza Italia. Para mí me lleva a pensar de manera mucho más simbólica, poder... podría ser un poema, ¿no?, para el que tenga la sensibilidad, o un pequeño cuento de esto, donde remite a un pasado, a una historia, que es la casa, el hogar, la familia, la protección. Y justamente ayer, que el día que llovió y quedó la cagada, entonces hay una serie de cosas que se entrelazan y que le dan sentido y coherencia a este fenómeno de sin casa, que es mucho, mucho más potente de la manera como lo aborda obviamente Villegas, incluso como nosotros mismos hoy día alcanzamos a dar unas pinceladas. Vos sos grande, che, ¿eh? Tienes la media cabeza. Sí, oye, otro tema de Víctor Jara. Dale nomás. Herminda, es Herminda de la Victoria, caso también muy clásico, tema muy clásico de este tema, de este álbum que parece que se llama La Victoria, ¿no? Parece, de Víctor Jara. Seguro. Estamos en Vereda Sur, echando unas conversas. 88.9, la radioneta. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población Herminda de la Victoria. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado, las balas de los mandados mataron a la inocente, lloraban madres y hermanos en el medio de la gente. Se hicieron todos hermanos en la desgracia, peleando contra los lobos, peleando por una casa. Herminda de la Victoria nació en el medio del barro, creció como mariposa en un terreno tomado. Hicimos la población. Han llovido tres inviernos, Herminda en el corazón. Guardaremos tu recuerdo. Desde los cerros de Valparaíso, la Radioneta 88.9. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia. No nos vamos a salir de la casa mirándole. Igual es apasionante el tema, nos quedamos conversando acá en Bambalinas con Miranda sobre la importancia, en realidad, que no habíamos reparado, ¿no? Cuando uno prepara esto, a veces quedan cosas del tema del hogar, el tema de la casa. Yo reparaba que justamente es ahí el puente Pío IX, es donde el padre Hurtado va y rescata a estos primeros muchachos que son después los que van a formar el Hogar de Cristo, donde Sergio Larraín también saca las fotos y muestra esa imagen del Santiago Miserable. Claro, esa relación que hay también de lo underground, que es el bajo el puente, con la ciudad misma que es arriba, ¿no? Claro. Y el lugar concurrido y toda una cosa estratégica ahí también. Lo de abajo, lo oculto. Sí, yo te quería, Mirandola, no sacar de la casa, no sacar del hogar, porque para invitarte a conversar también de un tema que obviamente trasciende el tema del Día del Padre, pero que tiene que ver con la paternidad, de género incluso, el tema de la paternidad no solamente en términos... Cumpliendo un poco los deseos de la jefa, que no se habla de género acá. Claro, pero sí vamos a hablar a favor de los hombres hoy día. Género. Porque cuando se habla de paternidad se tiende a hablar de la familia en general, claro, de la mamá, y se incluye... Se niega, ¿no?, la figura materna, que es muy importante, pero de la cual hoy día vamos a tratar de destruir. Mañana celebra el Día del Padre, compadre. Paternitas. Y aquí hay un tema que yo quisiera, básicamente un tema legal, y que tiene que ver con el sentido común. En Chile, dos cosas que yo me informé. Un estudio que se hizo en una universidad sobre... la mina le llama, es como una tesis de máster, creo... ¿cuáles son las condiciones que viven los niños y la relación que mantienen en general los padres separados y lo que pasa en el desarrollo de los hijos? Es sabido por ley, hoy día acá en Chile, a menos que se demuestre lo contrario de una manera muy, muy fehaciente, que la patria y potestad está en manos de la mamá. O sea, no se cuestiona en ningún momento que, primero, que la mamá puede no ser la más indicada, y segundo, que el papá sí podría ser tanto o más que la mujer para llevar a cabo la tuición del hijo. Entonces hoy día no se discute, simplemente nos separamos y la mujer adopta automáticamente y de manera natural la patria y potestad, es decir, tener al hijo, criar al hijo, derechamente, criar al hijo, y que el papá se transforma en desde entonces en el visitador y el alimentador o generador de los recursos del hijo, como una imagen muy, muy fría y muy, muy calculadora. Esa es como la imagen, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo, hay una ley en la Comisión Constitución, Legislación y Justicia del Senado, que lleva 2 años detenido y que está buscando justamente una cosa súper importante y de la cual podemos discutir, que es la tuición compartida. Afirmativo, mi suboficial. Y que ellos lo que proponen en el fondo es que los hijos puedan estar 1 año con cada papá. Ahora aquí van a salir a su ecopedagoga y los jueces en general y los feministas, en que van a decir que, no todos, y yo creo que la cosa ha ido cambiando, en que los papás no son y no están capacitados para criar a los hijos, porque los papás son alcohólicos, porque los papás son drogadictos, o simplemente porque los papás no quieren hacerse cargo, o porque incluso llegan al caso extremo de ser abusadores sexuales, que son muchas calumnias que se han levantado, falsas calumnias que se han levantado papá, las mamás, y obviamente hay una especie de credibilidad inmediata a la mamá que diga mi hija o mi esposo, mi ex esposo, la toquetea y punto. Razón suficiente para que el papá vea, con supervisión de la mamá, o a lo más 2 horas o 3 horas a la semana, a su hijo. O sea, aquí hay un tema, compadre, que tiene que ver con una discriminación, no, absolutamente, de género, compadre, absolutamente. Y que no se tiende a reparar, cuando en el fondo lo que está en juego es la crianza de los hijos y la importancia que tiene la presencia del papá, demostradísimo, en la formación de los hijos en general. Y es curioso, Marco, porque aquí hay algo que la Concertación no ha cambiado, y yo, o el Estado chileno, no, para no hablar de la Concertación, el Estado chileno no ha cambiado, aun cuando existe un Servicio Nacional de la Mujer. Es decir, el Servicio Nacional de la Mujer, creo yo, compadre, tendría que ser el primer organismo o institución del Estado que debería estar preocupado de la tuición compartida. ¿Por qué? Porque si está efectivamente cuidando, precautelando que la mujer tenga un rol más igualitario, un rol más humano, es decir, mejor dicho, horizontal con el hombre, lo primero que tiene que hacer es sacar los esencialismos, los biologismos, claro, estos que esencializan a la mujer y que la ubican como que es la única que puede o que tiene el derecho y el deber de encargarse de los hijos, cuando efectivamente, si estamos pensando en que el género es algo que se construye, por lo tanto, y que es efectivamente esa construcción la que nos permite hablar de que el hombre y la mujer son seres horizontales, se debería hacer efectivamente ese reconocer que el padre puede ser un sujeto tan responsable como la mujer para cuidar al hijo. Sería una manera maravillosa de reivindicar a la mujer dentro de la sociedad. Claro, porque se supone, porque no es un sujeto biológico esencial, no es un animalito la mujer. Claro, ¿no? Ahí se está objetivando. Claro. Y no se está tomando consideración de la evolución de participación y la inserción de la mujer en la sociedad del último año. O sea, esto es una ley, yo creo que viene del siglo XIX. O principio del 20, no sé, donde se, efectivamente las mamás, nuestras abuelas, efectivamente tenían un rol y seguramente eran mucho más competentes que nuestros abuelos, que se dedicaban mucho a tomar o a trabajar duro o a tener simplemente una habilidad que se fue desarrollando, creo, en los últimos 30, 40 años. Entonces no se tomaba en consideración eso, la inserción de la mujer en la vida laboral, lo que implica eso. Y también nuestra apertura del hombre a una nueva sensibilidad. O sea, está demostrado que los hombres somos y hemos desarrollado todos los espacios, nos hemos insertado con éxito en general a todos los espacios que eran tradicionalmente propios de la mujer. Hablemos de la crianza, de la cocina, del administrar la casa, de las compras, de los gastos. O sea, es una cuestión que ha cambiado. O sea, por una parte, se habla de un Chile que cambia, que se moviliza, que los géneros se han ido dialogando entre ellos, pero por otro se mantiene una ley arbitrarísima a favor de la madre, que que efectivamente no le hace un favor a la madre tampoco. No, para nada. No le hace un favor, en el fondo no perjudica en primer lugar al niño. Y no favorece a la madre porque se asume inmediatamente que ella, como decíamos, es la que por naturaleza es la única que podría bien criar al hijo. Sin descuidar tampoco la actitud que han tenido muchos hombres, y es una cosa facilista también para los hombres. Claro. ¿No? De no criarlo, entonces te dedicas a hacer tu otra vida, y las mujeres tienen que asumir con los hijos con una pensión bajísima en muchos casos, criarlo, velar por ellos, y los papás se remiten simplemente a una visita semanal. Pero yo estoy seguro que no es el caso, y hay mucha gente que de verdad está dispuesta a tener una actitud, una acción y una participación mucho más activa en esta, en este cuento de la, de lo que promueve en el fondo la la propuesta de, sobre todo, de Papás por Siempre, que es la copaternidad o la tuición compartida, en contra de lo que llaman ellos la monopaternalidad. Claro. que ha traído secuelas. O sea, cuando se habla, yo veía ayer por ejemplo el caso del Garra, de estos muchachos de 16 años con un prontuario criminal loco de 19 veces en 2 años, arrestado y violado, violó a su exnovia como con 4 amigos, o sea, es un loco terrible malo. Eso no se relaciona, Mirandola, con que seguramente ese loco en un minuto se le fue entregado a la abuela. No sé el caso, estoy suponiendo. O se le fue entregado a la mamá. A lo mejor papá está muerto, a lo mejor está preso, no sé. Pero a lo mejor no se relaciona eso con que, porque, con la falta de figura paterna. O en vez de haber decidido ese juez arbitrariamente pasárselo a la mamá o a la abuela, pasárselo al papá, po. Claro. Entonces, eso es gravísimo, loco, eso es gravísimo. Y porque también está atravesado por un tema económico. El tema de la dependencia económica de las mujeres y de que el hombre sea el que siga manteniendo a la mamá, al hijo, y mantener su propia vida. Porque tú, para poder mantener las visitas con tu hijo y mantener una vida digna, tú tenés que también mantener... O sea, para seguir siendo buen padre tenés que tener una vida digna, bro. Claro. Por otro lado, claro. Para poder mantenerte en integridad. Claro. Cosa que a veces no logran las mujeres porque se van al fracaso, muchas tiran para arriba, y eso es muy elogiable en las mujeres chilenas. Eso es un caso muy, muy, muy palpable. Pero te menoscaban. Yo creo que los hombres en general, históricamente, se han sentido menoscabados por las atribuciones, por las acusaciones falsas que se le hacen, por la extorsión económica, ¿cierto? El hijo en el fondo viene a ser, como dicen en el estudio, un objeto fianza. O sea, me depositáis las monedas y veía al hijo. Claro. Entonces el papá se transforma simplemente en esta especie de que compra las visitas del hijo. En la medida que tenéis plata y cumplí, veía a tu hijo, si no, no. O sea, es una visión muy, muy... Y las mujeres además, ¿por qué? Porque... los matrimonios por lo general terminan muy dañados. Sin contar, compadre, sin contar, o mejor dicho, con el gran problema de fondo, que aquí el que efectivamente está siendo perjudicado es el niño. Claro. O sea, además del padre, la figura del hombre, es el niño el que está... O sea, eso es lo de básico, por eso que discutimos esto, ¿no? Porque, o sea, asumen los jueces de que la patria potestad le corresponde a la mujer porque ella va a velar mejor por... Entonces no se está haciendo eso, y no se está haciendo eso ni por el bien del papá, ni por nadie. Por nadie, porque no se está tomando en consideración todas las instancias que entran en juego. Hay varias cosas acá que en Chile todavía se está lejos de solucionar, y de repente pasos como este de sueldos pares, leyes para esta ley para que los sueldos del hombre y la mujer sean iguales, son importantes, pero estos otros temas son de verdad trascendentales, porque estamos hablando no simplemente de la plata, sino de desarrollo humano del hombre y la mujer. Estos son temas fundamentales que están pendientes todavía en la agenda del Estado chileno, en la agenda que una mujer que se supone que llega por primera vez a ser presidenta y que va a traer y que tiene que traer un cambio en la relación de género, debería haber instalado desde hace mucho tiempo. Son las paradojas de este país, ¿no? Y es un proyecto, compadre, que lleva 2 años en el Senado. Y la propuesta, como repito, es efectivamente, entre otras, la tuición compartida, en principio como lo tienen Alemania y Francia, por ejemplo. Ellos, los alemanes, por ejemplo, el juez no tiene claro todavía a quién pasárselo. Claro. Hay una revisión y hay como una especie de concurso ahí. Obviamente de una manera muy transparente. ¿Quién es el más competente? Y el caso de Francia me parece que se turnan un año cada uno el cuidado. Y lo que implica, cuando en el caso del Papa va a hacerse cargo de la patria y potestad, implica obviamente a la mamá adquirir los roles que históricamente... Que la mujer es muy curioso, porque la mujer mantiene, ¿cierto?, un feminismo como epidérmico. O sea, no todo, ¿no? Pero mantiene un feminismo epidérmico o un cierto machismo encubierto, porque en el momento del trabajo o de declararse con ciertos derechos, inmediatamente ahogan y luchan y sacan la voz. Pero cuando pasa esto, y que muchas les gusta y les conviene, obviamente, que los maridos la sigan manteniendo. Entonces eso menoscaba la dignidad de ellas también. Exactamente. Que su marido la siga manteniendo, cuando lo que debería hacerse realmente, y es la ley, lo que busca la ley en esta copaternidad, es que también la pensión sea compartida. O sea, ¿cuánto vale criar a un hijo? 200 mil pesos, 100 tú, 100 yo. Lo que se hace hoy día es que va la ley... los juzgados de familia imponen al papá desde el mínimo por arriba. O sea, son 61 y tanto, creo, y eso es lo que tiene que poner el papá para la crianza del hijo, cuando es poco, por una parte, y no se toma en consideración el aporte de la mamá, que ya criarlo es harto, pero también hay una cosa económica ahí. Entonces, revela nuevamente nuestro primitivismo estatal, nuestro primitivismo legislativo, po. Y un proyecto está detenido hace 2 años, cuando se está por otro lado discutiendo la ley que hoy día no lo vamos a abordar, pero que el tema de la pastilla el día después. Otra vez, ¿cachai? Oye, y sabéis que otro dato, Mirandola, junto con esto, que también va más allá, que no solamente de esta de esta crianza, lo dijo, de uno de los dos del matrimonio, sino también, por ejemplo, los matrimonios homosexuales o la crianza de los homosexuales. Que hace poco hubo unos casos acá en Chile. Que hubo uno que efectivamente un juez, un hecho que no había pasado nunca, ¿no? Inédito en Chile, que fue que los hijos se quedaron con el papá homosexual, que él tiene pareja. O sea, ahí tú, obviamente la sociedad, yo escuchaba a mi familia, a la gente en general, por ahí, adultos, no, yo puedo aceptar muchas cosas, yo no tengo ni una onda contra los maricones, yo todo bien, todo, pero que venga a criar los hijos, no. Porque ahí hay una cosa degenerada. Ahí hay una cuestión maliciosa, y no, y los hijos tienen que estar con la mamá. O sea, hay que erradicar eso, compadre. Y cuando que hay tantas cosas por ganar cuando un hijo se puede criar con mamás lesbianas, con papás homosexuales, sensibilidades nuevas, cariño, una visión más social, más democrática, más participativa, mundo, que no se te considera en este país, ¿no? Y otro dato, y para terminar, ¿no? Que es importante, incluso está demostrado que cuando los papás quedan solos, tienden a caer el alcoholismo y la drogadicción. Lo que puede llevar en esta participación más activa y comprometida de los papás es también evitar el alcoholismo y la droga. Porque viene también esta liberación de los maridos. Y es lo que reclaman muchas veces las mujeres, ¿no? Claro. Si este ya no, ya se olvidó que tiene hijos y ya tiene su vida. Claro, y hay muchos hijos por la pena y por la pérdida. O sea, hay siempre alguien que pierde. No siempre es el hombre, pero el hecho de que no siga viendo a su hijo, que los vea de una manera así, esporádica, trae un menoscabo. Hay un vacío ahí. Un menoscabo que se llena muchas veces con prostitución, con alcohol, con droga, etc. Oye, yo quiero, para ir cerrando el tema, proponer algo, loco. Se me ocurrió una... En esas cosas que de repente uno se pone entre poético y medio chiflado. Estaba pensando en el Día del Padre, a propósito de los padres buenos y los padres malos. Y yo creía, yo esta cosa tiene que ser por la experiencia cultural y la sensibilidad cultural. Yo pensaba que efectivamente algo que mucha gente lo ha dicho y mucha gente lo tiene clarísimo, que que el padre no se convierte en padre cuando engendra biológicamente. Entonces yo decía, bueno, yo sé que esto está atravesado por toda la cosa comercial, pero yo pensaba que el Día del Padre, el mejor momento para pensar o para celebrar el Día del Padre es cuando el viejo se está muriendo, loco. Es cuando se muere el viejo, cuando tú puedes hacer la evaluación como hijo de cuán buen padre ha sido o cuán mal padre ha sido y festejarle el Día del Padre, el día que se muere el viejo, loco. No el día que te hace a ti. Sí. Porque si no, es ahí, en el último día del viejo, cuando efectivamente... cuando te toca retomar. Cuando te toca a ti, efectivamente, hacerte cargo de lo que te enseñó él como padre. Sí. No sé, es una volada. Yo lo propongo a ustedes. Interesante mirándola porque... Porque pese a todo lo que nosotros mañana uno puede criticar, que es una cosa instalada y que promueve el comercio y el capitalismo en Chile, el Día del Padre, a nivel mundial incluso, hay un reflejo de que la cosa ha ido cambiando y una visión más positiva de los papás en general. O sea, los papás que uno ve en la mañana con los cabros chicos ahí, son muchos. Y esta sociedad que carece de una mano todavía, que hoy día se le puede llamar mano firme, mano fuerte, mano dura, pero un rol. Yo leía hoy día una carta que mandaba Obama, que escribió en una columna en internet, muy de su estilo, ¿no? Pero que en el fondo es la participación de los papás, tener un rol mucho más participativo y llamar también la atención a los papás que hay que jugársela, porque hay que estar ahí. Hay que estar ahí más por los hijos, ¿no? Mm. O sea, un hijo que tiene cosas de los papás, tiene siempre una cosa aparte, un ingrediente adicional, un capital que la mamá no se lo va a poder dar, porque ella le va a poder dar cariño, cuidado, muchas cosas. Pero ahí va a tener de alguna u otra manera falencia o ciertas cosas que va a necesitar en el mundo, que solamente, y esto no es una arrogancia de género, ¿no? Es una cuestión que es así, es natural. Es la diferencia. Es la diferencia. Es la diferencia positiva. Que nosotros se la damos. A que el hombre se la da al hijo. Y que la mujer no se la va a poder dar nunca. Oye, musicalmente, ¿cómo podemos reflejar eso? Mira, yo estaba pensando en el tema de Daniel Santos. Pues tú trajiste otro, ¿no? No. Que se llama El Niño Majadero. También el cabro chico que huevea y que el papá es el que le pega los mangazos. Estamos entonces en Vereda Sur, muy, muy armoniosa y simpáticamente. Andas prendido hoy día con la conversa, cabrón. Conversando, mirándola. Ojalá no estén escuchando en algún lado. ¿Sí? Por lo menos Walter nos esté escuchando. Por último, que llame la Bárbara, ¿no? Al 274-9115 que nos diga que nos escuchó. Daniel Santos con El Niño Majadero. Majadero, qué niño más majadero, muchacho, muchacho, qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho, muchacho, no juegues con vidrio que te vas a cortar, no juegues con vidrio que te vas a cortar, qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho, muchacho, te voy a pegar. Muchacho, muchacho, me voy a pegar. Sin vergüenza. No, no, no, no me pegue, papá. No, no, no, que yo no lo hago más. Por no hacer caso ni a tu mamita, con este cinto te voy a pegar. Y en el mañana que seas un hombre, todito el mundo te anima. mirará malcriado. No, no, no, no me pegue, papá. No, no, no, que yo no lo hago para sin vergüenza. No, no, no, no me pegue, papá. No, no, no, que yo no lo hago más. ¡Dale! Nuestra América se escucha en la Radioneta 88.9. Ay, está calientito el café, cabro. Regresamos, Vereda Sur 88.9 en la Radioneta, en esta fría tarde. Oye, porteña. Llovió ayer mirándola. Pucha, compadre. De arriba para abajo. Sí, oye, claro. Aparte de eso, Walter, no llovía así hace rato, loco. Esas lluvias que. Esas lluvias que de partida te despertáis en la mañana, temprano, y llueve a cántaro. Y que vos, tradicionalmente, eso siempre amaina a mediodía, pero seguía, loco. Seguía, persistió, paró un poco. Y yo salí a comprar como a las 7 y estaba cayendo pesado. No, loco, sí, ayer nada. Casi se cae el cielo a pedazo ayer, pues cabrón. Con la vieja. Oye, no, y se notan las pozas de agua ayer. Hoy día bonita la imagen porque mucho sol y mucha gente colgando ropa. Lavando ropa, o sea, che. ¿Cómo funciona la cotidianidad universal, cierto? Funciona de manera muy, muy similar. No, y las viejas estaban sacando los chitecos todos ahí a secar. Y hoy día todo abrigado, o sea, frío. Sí, de hecho, acá estábamos con poncho, gorro, bota. Oye, cabro, hablando de la cotidianidad, hay dos temas que yo quiero, bueno, que lo hemos conversado y lo queríamos tratar hoy día, que están íntimamente asociados porque nos va a remitir a esa Argentina que nosotros reivindicamos, ¿no? Que es esa Argentina popular, esa Argentina de villa, esa Argentina de barrio. Y que tiene que ver primero con un género musical que no ha sido lo suficientemente atendido ni entendido como quisiéramos nosotros, ¿no? Que es el tango, compadre. El tango, la milonga, el tango arrabalero o la milonga derechamente, que nos habla de la vida de barrio, que nos habla de la vida, esa vida solidaria que echábamos de menos en el tema de los sin casa, ¿no? Ese tango que nos permite recobrar y reivindicar la memoria como un espacio fundamental de resistencia a la modernidad instrumental, ¿no? A este capitalismo agresivo y perverso, ¿no? La memoria y del barrio, loco. Esa amistad que se forma en el barrio y que se mantienen eternamente, como decía el doctor Alberto Castillo, gran tanguero. A quien escucharemos luego, ¿no? Oye, un tango constructor de identidades, constructor de naciones. O sea, una cosa es la visión elitista que se tiene del tango y que viene a transformarse con Astor Piazzolla, después algunas cosas. Pero hay un tango, digamos, histórico, un tango original que no es solamente de la de Buenos Aires, sino que uruguayo, ¿no? Es uruguayo, pero también un tango chileno, hay un tango latinoamericano, latinoamericano, como hay un vals peruano que se escucha acá, o la ranchera y los corridos mexicanos, o sea, toda esta apropiación regional de ciertos estilos y música que surgen en algunos lugares, pero que curiosamente se expanden a algunos lugares y que en Valparaíso, por ejemplo, uno suele, aunque hoy día está de moda, lamentablemente, una vez más, ¿no?, esta folclorización que se hace en Valparaíso, pero que se siguen manteniendo los viejos tangueros. Claro. Ayer, por ejemplo, estaba con el tío Peluca ahí en la peluquería y un dato, ¿no? De 4 a 6 todos los días en la Portales AM, tango. Pero tango de verdad, loco. Es todo. Es un tango, digo, de verdad, con un locutor que es tanguero, con una información del contexto y de pura música que no termina con Gardel ni con Astor Piazzolla ni Alfredo de Ángeles, sino que claro, ese es un contexto de, muy propio de los viejos, y digo, de una construcción de identidad que después lo tomó Borges con el cuento ya más cultural, ¿no?, pero que no lo dejó nunca, o sea, lo abordó siempre desde esa visión también, constructor de identidad del arrabal, del gaucho y del sujeto popular. Hay dos temas importantes ahí en el sujeto popular que es importante que la gente conozca y sepa, ¿no? Primero, el origen del tango, si bien es cierto, es variopinto, como diría mi compadre. Hay una base muy importante afrodescendiente, africana. También, como la cueca, de esta samba cueca y de estos ritmos que se van encontrando con los europeos, y el vals criollo y que se van encontrando con los europeos, y la cumbia, para qué decir, ¿no? Y que efectivamente si hay algo que ha hecho el tango de élite es blanquearse, borrar lo negro, olvidar que la milonga es base del tango, y la milonga es un ritmo negro argentino o afro argentino que ha sido lamentablemente olvidado en el tiempo por estas élites. Y junto con eso, junto con lo que significa la milonga, está efectivamente las capas populares. Los negros siempre han ocupado en América Latina los espacios más bajos de la sociedad, pero al mismo tiempo los espacios más ricos en términos del aporte que hay ahí y de la apropiación que efectivamente hacen de otros de las otras culturas. Y con esto termino, lo popular en términos de que es posible un espacio de resistencia en el tango, y por eso hay un tema que lamentablemente no lo tenemos acá, pero que yo les invito a que ustedes se metan al internet, a YouTube, y busquen cómo el doctor Alberto Castillo dice en un tema: y así se baila el tango. Y cuando él dice así se baila el tango, está llamando la atención a propósito de ese tango que es de a verdad, como dirían los viejos, ese tango que es del arrabal, esa milonga, ese baile desenfadado. Es como como para graficarlo mejor, vendría a ser como la cueca brava o la cueca chora, ¿no? Esa manera popular, urbana, profundamente brava, profundamente material, honesta, desgarrada de bailar, porque no solamente estás bailando, estás entregando un modo de ser en el baile. Y que queda en el imaginario popular, ¿no? Y logra traspasar la frontera, por ejemplo, del Atlántico al Pacífico. Y lo interesante es que en los viejos tangueros, hablemos de los viejos del puerto, por ejemplo, mantienen una forma de vida tanguera. O sea, hay un sustento identitario ahí, conformado en su primera juventud seguramente, que es cuando el boom del tango de los años 20, los 40, que ha sido capaz de sostenerlo y de construir una vida como el tango, como dicen, la vida es un tango y hay que saber bailarla. O sea, han construido una vida de esa manera, es decir, con un sesgo machista, sin duda, por una cosa natural, pero también con un sesgo muy, yo diría, muy heroico, muy de resistencia, muy de valores profundos, de valores potentes que no tienen nada que ver con esta construcción posmoderna de estas identidades fragmentarias, de estas identidades móviles, ¿no? Ahí son viejos que no claudican. Una cosa de vida heroica. Más allá que terminen en el alcoholismo, en lo que sea, hay una vida heroica de visión de mundo, de crear hijos, de mantener a la vieja, de salir a bailar. Ahora está el Imperio Tango Club, por ejemplo, que sería bueno que se acercaran. Ahí siguen habiendo viejos de 70, 80 años que tienen una vida novelesca, loco. Oye, y eso es súper importante porque son todavía un ejemplo y un referente para nosotros y sobre todo para los más jóvenes que no tienen de pronto a qué asirse. Eso, a propósito de esa heroicidad, para que la gente que está escuchando no piense que esto es un tema de viejos, sino más bien un tema de resistencia y de memoria. Yo, por ejemplo, los invito derechamente a que vayan a alguna casa, a un videoclub y arrienden La Luna de Avellaneda. Sí, Luna de Avellaneda, película argentina, donde además canta Alberto, hay mucho del ¿cómo se dice? Del track, de los, ¿cómo se dice la música de la película? El soundtrack, mucho del soundtrack de la música de la película es de Alberto Castillo, y ahí se habla un poco de lo que estamos conversando ahora. De ese, se llama Luna de Avellaneda y el director es Juan José Campanella. Sí, a propósito, antes que venga el tema, que hoy vamos a escuchar No Siga el Baile. Siga el Baile. Es el mismo que trabaja con Darín, que ha hecho también, nosotros con Mirandola hemos seguido la pista, que ha trabajado mucho el tema de la memoria. El hijo de la novia. El hijo de la novia y el... El mismo amor, la misma lluvia. El mismo amor, la misma lluvia. Eso. Esa y La Luna de Avellaneda. Claro, que, pero sobre todo creo yo, su máximo logro por la cosa, la colectividad, que es una... Es un club deportivo. Que viene hace los años 20, 40, donde sus viejos fueron socios, está a punto de, por esta cosa de la disyuntiva entre derrumbar el centro cultural o el club deportivo, y hacer un centro comercial, y la resistencia que emprenden los protagonistas, sobre todo Darín, con todos los conflictos vitales de la clase media baja, bonaerense, que en el fondo es la que recrea, cierto, en términos más generales, a nuestra sociedad latinoamericana. Con una banda sonora, o como se llama. Banda sonora, esa banda sonora de Alberto Castillo, que tiene una voz espectacular, porque no es la voz. Uno está acostumbrado a escuchar a Gardel o Alfredo de Ángelis, que Alfredo de Ángelis es la orquesta, ¿no? Sí. O a Piazzolla, ya que es la fusión. O Gardel, que ya es inconfundible. Pero Alberto Castillo tiene voz de choriza, una voz ronca, una voz. Muy de Raval, hombre. Claro. Entonces vamos a escuchar. Sigue el Baile. De hecho, el tema con el cual empieza esta película. ¿O por qué no ponemos dos tangos juntos, ya que son cortos? Bueno, vale, Sigue el Baile ahí. Y Che Bartolo, a propósito de los negros. Bueno, no, Estampa del 800. Vale. Estampa del 800. Uh-huh. Tarde tanguera en Vereda Sur, este sábado de frío, en el 88.9, la radioneta.cl. Qué rico el café, cabrón. Saludos a la gente de Argentina que nos está escuchando, ¿eh? Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamborín. Thank you. al fantasía. Quiero olvidar con beso nuestras penas, torbellino de alegría. Sigue el baile, sigue el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los reyes, al compás del tamboril. Al compás del tamboril, al compás del tamboril, al compás del tamboril, oba, oba, al compás del tamboril, oba, oba, al compás del tamboril, al compás del tamboril. Del 800 de un tiempo que ya pasó, ritmo negro del candombe, ritmo negro del tambor. Por las calles empedradas de un tiempo que ya pasó, unos negros candomberos con su música alegró. Era una noche de luna y estaba triste un farol. En un puerto más orquero comentaban un amor. Unos negros con candombe a la lonja sacudían, las tejas se movían, las compas del milongo. Época de casas bajas adornadas con malbón, la clásica banquilla del sereno comparón. Época de manerita y de vestido punzón, del candombe por las calles y viva el restaurador. Del candombe por las calles y viva el restaurador. Del candombe por las calles y viva el restaurador. Del candombe por las calles y viva el restaurador. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el labrador. El candombe por las calles y viva el restaurador. Todo aquel que tenga, todo aquel que tenga su propio asunto. Vereda Sur, programa informativo, recreativo y musical que se propone abordar el contexto chileno y latinoamericano desde una mirada crítica, propositiva, reflexiva y vital. Marco Chandía me parece ejecutivo de los grandes, de los altos. Me parezco a la mafia napolitana, ¿viste? Claro. Hoy estamos aquí en Vereda Sur, en la Radioneta 88.9. Estamos para el lado del Atlántico ahora, sí, ¿eh? Sí, estamos ahora en Argentina. ¿Viste que estamos en el Río de la Plata? ¿Viste, che, que hay que aclarar que estábamos escuchando milonga? Sí, el candombe. Y candombe. Sí, porque no es el tango, ahora que te han dicho, bueno, un tango clásico, pero es un candombe y una milonga, ¿no? Uh-huh. Un candombe y una milonga, muy rápido, muy, y se notan los saltos negros y se tiene el toque negro, se nota, cosa de poner el oído y se cacha que está ahí el aporte afro-atlántico sur. En este claro, caso. Claro. Oye, a propósito de los negros, porque fíjate que cuando tú vas a Argentina, una de las cosas que te dicen, o cuando tú escuchas a los argentinos, no tienes para qué ir. Y tú los escuchas y ellos... ¿Vas a ir en verano a Reñaca? Claro. Por ejemplo, ¿cómo se refieren la gente de River Plate a la gente de Boca? Son los bosteros, son los villeros, son los negros. O sea, el mundo popular, ¿no? El barrio... Y hay un sujeto... Para seguir con el tema del barrio, que sin duda representa muy bien el barrio latinoamericano, no solo el barrio argentino, es la villa, sino también el barrio latinoamericano que lo instaló, ¿no? Instaló la figura del barrio a nivel mundial. Que es Diego Armando Universal. Maradona. El pibe de oro, ¿viste? Y hablamos de Maradona porque en esta semana descubrimos una canción maravillosa que tal vez puede ser, desde el punto de vista poético, la mejor canción que se le ha hecho a Maradona. No necesariamente desde el punto de vista popular, pero sí desde el punto de vista poético, ¿no? Pero ¿por qué Maradona? ¿Por qué hablar de Maradona, Marco Chandía, en un programa como este? Yo creo que por dos cosas esenciales, mirándolo. Porque ha sido y va a ser que seguramente el mejor jugador de fútbol del mundo. Inmediatamente aclarar, y lo que por lo cual nosotros optamos, ¿cierto? El fútbol entendido como un juego. Digamos que es el mejor jugador, insisto, jugador lúdico. En ese sentido, no es el mejor competidor, aunque compitiendo volvió, ganó como nunca. Jugando, tocó el cielo. Desde el arrabal mismo. ¿Qué cosa más emocionante, por ejemplo, ver a Dieguito, ¿no? Al pibe de oro ahí haciendo malabares con la cabeza en esas películas de blanco y negro, cuando tenía 12, 13 años, con la pelota pegada en el cuerpo, y después ver ese gol, por ejemplo, que le hizo a los ingleses en el Mundial, el segundo gol sobre todo, o la mano de Dios, pero sobre todo el segundo gol a Inglaterra. O sea, ahí está esa brecha tan anhelada hoy día, y sobre todo para todo este fútbol hoy día que es muy competitivo, esa brecha entre un mundo y otro que son tan distantes, Maradona lo que hace es estrecharla en una pura realidad. En la real es la realidad de llegar a ser el mejor jugador y deportista del mundo. Es que ahí está atravesada una cosa muy importante, Marco, que tú acabas de nombrar. Y es que cuando hablamos del fútbol como un juego, como un deporte y no como un espectáculo comercial, es fácil y rápido, uno fácilmente puede identificar a Maradona dentro del primer punto. Porque si bien es cierto, el fútbol históricamente en América Latina le ha servido a la gente, al mundo popular, para tener un poco de movilidad social, es decir, para ser menos pobre o para derechamente salir de la pobreza, como fue el caso de Maradona, no es el fin último, claro, necesariamente ser millonario, como ocurre hoy día con los jugadores de fútbol, como ocurre hoy día, por ejemplo, con un que vendría a ser como la figura el opuesto paradigmático de Maradona, vendría a ser Jorge Valdivia, claro, que se va a jugar a Arabia porque en Arabia le van a pagar unas millonadas de plata, pero no se va a jugar por el fútbol, se va a jugar porque va a ganar más plata. Y claro, Maradona representa, aunque efectivamente sea un hombre que tiene mucho dinero, representa lo otro, representa el juego, representa lo lúdico, representa efectivamente el sueño del pibe, el ser el mejor jugador del mundo. El mejor saliendo de un espacio donde nadie da un peso por un niño, él efectivamente logra vencer y logra demostrar que efectivamente en ese mundo popular es donde radica nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Y más aún porque podría habernos bastado con ese genio del fútbol, ¿no? Con ese barrilete cósmico, ¿de qué planeta saliste? Gracias Dios por el fútbol universal, gracias Dios por Maradona, todo eso, ¿no? Podría bastarnos con eso, con verlo jugar, con ese gol que hizo Italia, con esa maravilla de cosas cuando está haciendo en la cancha, cuando subía la pelota, bajaba con ese pie izquierdo, con esa visión integral de capitán del equipo, de integrar a su adversario, de ser mañoso, de ser ladino en el fútbol también, porque Maradona era ladino y era tramposo en ese sentido, como, pero la trampa válida dentro del juego, no golpear una trampa que es legítima dentro del juego, sino que también ese Maradona, que a muchos le cae mal, ¿no? Pero yo creo que es la actitud que corresponde también cuando las cosas se dan como se dan y cuando alguien tiene un derecho a voto, o sea, un derecho, ocupa un espacio tan importante como él, que es haber enfrentado a la FIFA, por ejemplo. mafia, ¿no? Ah, y él, el único, élite, que se atreve a desafiar a Pelé, a Platini, al brasileño, ¿cuánto se llama el otro? A Joao Belange, que esa mafia inamovible, millonaria, que hace y deshace con el fútbol mundial, y él... Y que ha convertido el fútbol en un negocio. Ellos en definitiva son los que han capitalizado todo el fútbol. Claro. Y Maradona justamente se pone al lado de ellos, o sea, al frente para dar cuenta y recusar justamente otro fútbol. El fútbol de población, el fútbol por el fútbol. Y no es menor tampoco Mirandola su apego, y esto no va en medio de Maradona, al contrario, su apego a los procesos de izquierda en América Latina. No es casual lo que ha tenido con Fidel, la amistad con Fidel, la relativa simpatía también con Chávez, ¿cachai? O sea, se está metiendo porque él es un sujeto que le importa y que entiende que es su misión. Y tampoco es casual, efectivamente, que haya caído profundamente en el problema de la droga, tampoco, con la mafia italiana. Tampoco. Tampoco es casual. Habla efectivamente de un sujeto, que es consecuente con un espacio identitario. Y que está abierto a todas esas transformaciones de hacerse rico, millonario. Pero hay una cosa también que también sigue hablando a favor, que por ejemplo su rol paterno. Su esposa y sus hijas. O sea, su onda familiar y su buena onda. O sea, si Maradona puede ser loco para muchos no le gusta, no insisten de que Pelé es el mejor jugador del mundo. Pero Maradona es un tipo buena onda, loco. Un tipo simpático. Y es un jugador que tú sabes que en el fondo es legal. Es legal y su postura. No ha claudicado su cuna, su formación. Y eso hace muy bien al fútbol de verdad. Y hace muy mal. Y le hace muy mal y le pega las costillas a todos estos jugadores, sobre todo chilenos, por ejemplo. Y yo no quiero ni pensar lo que va a pasar si vamos a Sudáfrica. Abuelito. Chile se va a creer campeón del mundo. Y la gente se va a endeudar y vamos a Sudáfrica y en cuantas cuotas y la crisis, igual. La gente va a ir igual y se van a creer campeones del mundo. Y estos futbolistas de farándula y todas esas cosas, ya con loco que uno ya ha perdido todo el respeto. Sí. Maradona sigue estando ahí punzando y dando cuenta de que el fútbol es otra cosa. De que el fútbol sigue siendo, la esencia del fútbol sigue siendo la pichanga de barrio. El juego, la entretención, no la competencia. Y no la plata. Oye... Para despedirnos de este Vereda Sur que ha estado bastante entretenido, teníamos harto que hablar, cabrón. Este Vereda Sur que ha estado bastante conversado y entretenido, yo los invito a escuchar dos temas. El primero, que es de un, como decía al principio, de un gran folclorista argentino, yo creo que la mejor canción en términos poéticos que se le ha hecho a Maradona, que es de Peteco Carabajal, que se llama La Canción del Brujito, y que viene acompañada del relato del gran narrador uruguayo Víctor Hugo Morales, de ese segundo gol a Inglaterra. Que el que inmortalizó ese de ¿qué planeta saliste? Barrilete cósmico. Y el segundo tema, que es uno que trajiste vos, que es de Rodrigo originalmente, sí. Ese gran cumbianchero. Es una villera, ¿no? Es una villera, que se llama... La mano de Dios, parece. La mano de Dios. Na, Marado. Eso es. Oye, invitar también a que vean que lo están pasando por el cable, el Camino de Santiago, algo así. Interesante la historia porque es paraguaya, uruguaya, creo. Paraguaya. Está en la selva, ¿no? En Misiones. Ajá. Es un fanático de Misiones, un muchacho. Fanático por Diego. Y que según él hay toda una bola ahí mística, ¿no? Que encuentra un tronco en la selva. Y según él es la figura de Diego y él esculpía algunas cosas. Y es el viaje de él, el viaje odiseaco de Misiones hasta uno de los fondos donde habría estado Maradona para entregarle eso. No aparece Maradona, simplemente es la pasión, el encuentro, el viaje. Y el retorno, sobre todo el viaje de este muchacho que está apasionado por el fútbol. Entre otras cosas que aparecen por ahí. Hoy día vamos a aportar con dos canciones. Oye, antes de terminar, Walter ya está que mueve las perillas ahí. reconocer que efectivamente se nos han quedado muchas cosas en el tintero, sobre todo de la coyuntura política chilena, la cosa de los diputados en Perú, el tema de los indígenas, qué sé yo, la finadita Tencha que... Sí, habría sido importante hablar del rol de las primeras damas. De ese rol tan a veces socavado, o menos cavado en realidad, de las primeras damas con figuras decorativas. A propósito justamente de la polémica Luisa Durán y Meo. Y en fin, bueno, cosas de Venezuela, de Argentina, de Colombia, que bueno, hacer un disculparnos si no alcanzamos a cubrir la coyuntura, sí, pero también agradecerles si es que efectivamente se han entretenido y si se han informado y si les ha gustado la discusión. Nos pueden escribir a Vereda Sur punto la radioneta, punto la radioneta, Vereda Sur punto la radioneta @gmail.com o llamar al 274-9115. El sábado vamos a volver a estar acá, ya ahí sí que arrancamos con normalidad de 7 a 9 en vivo y en directo, trayéndole de esta manera cordial, cotidiana, suelta, temas que creemos que ustedes se sensibilizan y quisiéramos conversarlos con ustedes. A todos, a la gente que nos está escuchando en Valparaíso, en Chile, en América Latina y el mundo, gracias y buenas tardes. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una endija del cartón, como un silbido helado entró un brujo que aparece de vez en cuando. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos, que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que viene desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por ellos. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella. Toma este campo libre y esta pelota de medias. Vamos, que están los duendes dispuestos para jugar. Antes que cante el gallo partiendo la oscuridad. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Argentina 2.